calles que mueve la ciudad. Su banco está vacío, Marco sigue en mí. Me siento respirar, pienso que sigue aquí. La distancia no me puede dividir. Los corazones de un solo latir. Quizás si piensas en mí, si a nadie tú quieres hablar. Si tú te escondes como yo, sientes de todo. Y si te vas junto a la cama sin cenar, si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar. Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad. Na, na, na, na, na, na, na, na. Tu fotografía.